Voces del Valle. Voces del Valle. Voces del Valle. Información matutina de los pueblos de Tras la Sierra en tiempos de pandemia. Pandemia. Presenta Radio El Grito. Qué rápido que las arriba, ¿no? Romina Pezzelato es nuestra voz de la marea feminista, este medio compañero de acá del Valle de Tras las Sierras, y estamos en comunicación telefónica con ella, quien nos va a estar conversando un poquito. Buen día, Romina, ¿cómo estás? Te saludamos. Hola, buenos días. Hola, Debo. Hola, Flor, Pancho. Hola a toda la audiencia. ¿Cómo están? Muy bien, ¿vos? Te extrañamos acá en el estudio. Ay, sí, sí. Bueno, ojalá de vez en cuando pueda hacerme una llegadita. Yo me olvidé tu cara, directamente. Me olvidé tu cara, ¿cómo era? Ah, bueno, qué mal, Florencia. No te cruzo ni en los chinos. ¿No? Y en el chino te cruzo, es verdad. ¿Cómo estás, Romina, en esta nueva semana? ¿En este feriado? Bien, muy bien, muy bien. Acá para compartirles una nota que publicamos en La Marea, uh-huh. Escrita por mi compañera, Karina Ambrosi, en relación a las listas conformadas en la campaña electoral de cara a las PASO. Como nuestra provincia, ustedes ya deben haber visto y oído la campaña que resume el eslogan diciendo ellas de Hacemos por Córdoba. Ajá. Ellas nos presenta a Alejandra Vivo, esposa del gobernador Schiaretti, y a Natalia de la Sota, ¿no? No. Como quienes encabezan la lista en una movida que realmente es histórica, de encabezar la lista con dos mujeres, y que por ahí implica, ¿no?, algunas reflexiones en torno, uh-huh, a eso. Por un lado, son dos mujeres asociadas a la cúpula del poder de nuestra provincia, de dos de las familias que gobiernan desde finales de los 90 la provincia de Córdoba, el esquiaretismo, el azotismo. Si ven los afiches en la calle, de hecho dice Ale y Nati, algo que a mí me resulta por demás chocante también, ¿no? El uso del diminutivo, que en un intento de cálculo, acercarse a la población más joven, también disminuye un poco, ¿no? Porque, uh-huh, no sé, uno no ve ese uso del diminutivo en relación a los varones, ¿no? No, claro. Sí. No se me ocurre ahora un nombre de varón, Juancito, para ponerlo en diminutivo. Claro, Panchito y Ricky. Panchito y, ¿no?, el resto, sí. Vos sentís que los infantiliza, sí. Vos sentís que infantiliza a un candidato o a alguien que va a ocupar un lugar como funcionario. Bueno, en este caso, en la marea, Karina contactó a una investigadora que estaba haciendo análisis en el marco de la campaña. Identificaba ella que tenía que ver con un intento de acercarse, por un lado, al sector de las mujeres y al proceso de construcción de la lucha feminista en una provincia en la que aún hoy lidera la intención de voto Juntos por el Cambio, ¿no? Por lo cual, que se reconozca la existencia del movimiento feminista en Córdoba no implica que haya también una preponderancia en términos ideológicos a nivel general ni en la intención de voto, ¿no? Entonces, quizás la tensión que genera el encontrarnos con esta propuesta electoral tiene que ver con cómo también afinamos la mirada, el oído, el olfato, cuando se disfrazan de determinados avances propuestas políticas y vinculadas al desarrollo de políticas que se embanderan, ¿no?, detrás del avance por determinados derechos, pero que no tienen nada que ver, ¿no?, con procesos de construcción desde las organizaciones sociales o desde movimientos de luchas como el feminismo. Y ahí vamos a volver sobre un artículo que yo he citado, que es el de un concepto, ¿no?, el del feminismo del 99%, que tiene que ver con que también las luchas feministas se enmarcan en distintos frentes. Algunos tienen que ver con el avance por los derechos civiles, otros tienen que ver con reivindicaciones en el orden de la diversidad, de las niñeces, del feminismo negro, ¿no? Pero que no aplica a la totalidad de las mujeres, ¿Y esto por qué? Porque la verdad es que estamos peleando contra un orden del mundo que es el orden capitalista y patriarcal, y que muchas veces está enarbolado y embanderado conscientemente de la mano de mujeres, ¿no? Y que entonces esas mujeres, en mucha menor medida integrantes del colectivo de la diversidad, pero quizás también seguramente los hay, que representan los intereses del sistema capitalista y del patriarcado, no están incluidas en el marco de nuestras reivindicaciones, no son nuestras compañeras, no estamos peleando por ellas. Que ellas dos encabecen la lista no nos significa ninguna conquista, no significa un avance en una provincia en la que, por ejemplo, de 427 municipios y comunas, solo el 15% está liderado por mujeres, en una legislatura en la cual las mujeres ocupan 23 lugares de las 70 bancas disponibles. Que aparezcan Ale y Nati no nos significa un avance en el acceso a ningún tipo de derechos, porque vienen de la mano de propuestas de gobiernos que siguen precarizando ámbitos como el Polo de la Mujer, la CENAF. Tanto Alejandra Vigo como Natalia de la Sota estuvieron la semana pasada junto a Schiaretti inaugurando, luego de 4 años de promesas, una sede del Polo de la Mujer en Río Cuarto. Y en el acto, por ejemplo, Schiaretti dijo: no hay que ser implacable con los malnacidos que golpean a las mujeres. Y también dijo que los avances de las mujeres y de los derechos de las mujeres, sin duda, son uno de los motivos que genera más violencia hacia las mujeres. O sea, un desconcepto absoluto por parte de quien gobierna la provincia, por parte de quien nos propone a dos mujeres encabezando la lista, queriéndonos hacer sentir que eso les acerca a nuestras reivindicaciones. Un poquito hasta ahí era interpelarnos en relación. Sé que para muchas personas lo que estoy planteando no es nada nuevo, no encarna novedad, pero también tiene clarísimo. Que ver con que tenemos que afilar, ¿no? El oído, la mirada, de dónde viene dicho lo que se dice. Uh-huh. Romy, recordaba también, ¿no?, esta Alejandra Vigo de hace un par de años, del 2018, en la votación por la ley del aborto legal, seguro y gratuito, ¿no?, donde se abstuvo, diciendo que ella representaba a una base social peronista y pobre donde el debate no estaba dado y que por eso se abstenía, ¿no? Como digo, también habla desde qué lugar y desde qué políticas se posiciona esta Alejandra. Sin duda, sí, lo tenía acá anotado para mencionarlo. Y mismo cuando el fiscal general de la provincia, Juan Manuel Delgado, asignado por el esqueretismo, firma el dictamen recientemente que le pide al Tribunal Superior de Justicia que se suspenda la aplicación de una ley que es fruto de una lucha histórica en todo nuestro país, piden nuevamente que sea suspendida en la provincia de Córdoba, lo cual nos llena de bronca. Sabemos que no vamos a retroceder, pero no deja de indignarnos. Uh-huh. Y estamos hablando de un funcionario también asignado desde el esqueretismo. Sí, hay quienes le llaman también, pensado, ¿no?, este lavado de cara rosa o pinkwashing, como en el nombre en inglés, que tiene que ver con, bueno, con esto que empezabas narrando, ¿no? Como que la presencia de mujeres no dice exactamente que sea, vaya a haber políticas feministas o en clave, ¿no?, de género, que es importante redestacarlo nuevamente. Exactamente, así es. Seguir ahí escarbando siempre un poco más. Bueno, Romy, te agradecemos mucho traer esta propuesta de analizar un poquito de cara a las elecciones, ¿no? ¿Qué va a pasar acá en Córdoba y cómo está la situación en Córdoba en clave de feminismos? Y bueno, esperemos ahí nuevamente tu participación en esta columna, en este espacio, el lunes que viene. Bueno, queridos, les mando un abrazo enorme ahí, Flor, Pancho, Debo, y a toda la audiencia. Un abrazo grande. Abrazo, Romina.